¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Ya volvemos de vacaciones y hoy estoy grabando con el Zoom H5 y quiero dar las gracias. Ay, no lo tenía preparado, pero tenía que decirlo. Quiero dar las gracias a uno de los oyentes de Vidas en Red, que voy a decir quién es, que es Richard Rally. En Twitter es arroba guardián-celta, guardián-celta, que ha tenido el inmensísimo detalle de cómo de explicarme cómo grabar con la Zoom H1 sin que me saliera la voz de Pitufo que me salía cuando grababa un podcast o cuando hacía un directo. Y es que, bueno, había que cambiar los hercios de frecuencia y no sé qué historia, una cosa muy, muy, muy sencilla, tan sencilla que no di con ella, pero que ya me ha permitido grabar. Y eso, pues, me tiene muy contento y muy feliz. Así que muchas gracias, Guardián Celta. La Zoom H1 es una grabadora muy, muy barata, que tenía muerta de risa. Y mi problema es que yo iba y venía con la Zoom H5, la cara, y la tengo, la verdad es que la estoy utilizando para el trabajo, es decir, aunque es mía, es de mi propiedad, pero la utilizo para temas de trabajo porque me da una calidad superior. Y realmente no estoy grabando mucho en lo que es en casa. Grabo poco, poco en casa y cuando grabo en casa me llevo la Zoom H5. Pero quería tenerla, como ya la tengo esta, la H1, la tengo aquí fija y es una grabadora pequeña que te puedes llevar a cualquier lado. Pues ha sido una gran, gran satisfacción poder grabar con ella. Bueno, antes de nada, quiero hablaros una cosita muy rápido sobre el tema de la propaganda y lo que está pasando y algo muy preocupante que estoy viendo. Y lo segundo que quiero hablaros, y es donde más tiempo quiero dedicar, es el tema del entrenamiento, la motivación y cómo las vacaciones y pasar tiempo con la familia, cómo la vida social en realidad podría ser, si no nos organizamos bien, un enemigo de nuestros objetivos a nivel de peso. Bueno, lo primero, rápidamente, estoy algo preocupado porque estoy viendo que a nivel de la guerra de propaganda, Putin está ganando la partida en algunos aspectos. Por ejemplo, que alguno dirá, ¿cómo es posible que Putin gane la guerra de propaganda y el discurso se lo compre a alguien cuando obviamente Putin ha hecho lo que ha hecho? Y eso es inexcusable. Pues muy fácil. Es decir, ¿qué herramientas tiene Putin para ganar la discusión? Ninguna. Es decir, Putin no puede ganar. Pero sí Putin puede encender el ventilador de la caca y obligar al adversario a que se rinda, contaminando de tal manera la conversación o la discusión de forma de que la gente no quiera saber la verdad porque diga, buah, todo es tan confuso, todos son malos y aquí no hay buenos ni malos. Esto es una idea sencilla. Pero como se ve en la película Origen, es una idea brillante. Oye, no hay buenos ni malos, todos son malos, los ucranianos también son muy asesinos, con lo cual ten mucho cuidado, vaya a ser que estés defendiendo a los asesinos. Conclusión de ese argumento, que nadie condene a Putin. Porque lo mismo Putin no es tan malo, lo mismo Putin es hasta una hermanita de la caridad, lo digo con ironía, obviamente. Que alguno dirá, converso, ¿cómo puede ser alguien tan simple, tan memo, tan elemental que compre ese discurso? Pues lo hay, lo hay. Entonces, Putin ha dicho, vale, renuncio a ganar la discusión, pero voy a centrar todos mis esfuerzos en hacer que los ucranianos parezcan tan malos como yo, de forma que ya, pues nadie les apoye. Oye, pues lo han conseguido. Y ahora hay mucha gente en Twitter repitiendo esas mentiras. Y se lo están comprando ese discurso. Y mientras tanto, en un rincón oscuro está Putin diciendo, ja, ja, ja, vosotros dejadme que siga matando gente, que al final me salgo con la mía. Y amigos, si alguno de vosotros está en ese punto diciendo, bueno, converso, pero es que no es tan sencillo, es que hay mucha información. Mira, te voy a proponer un ejercicio muy simple de claridad mental. ¿Quién invadió a quién? Los rusos. ¿Quién está arrasando edificaciones civiles al estilo Alepo y al estilo Grozny? Los rusos. Pues ya está. No tengo más preguntas, señoría. No tengo más preguntas. Ahora, tú puedes jugar a la teoría de la conspiración de creerte el más listo del lugar porque vas contra la opinión de la mayoría. Y bueno, pues te puedes sentir bien y puedes ganar, puedes levantar la voz con un cubata en la mano en tus discusiones en los bares o jugando la partida de dominó. Que los ucranianos hayan cometido crímenes de guerra. No lo niego. Y para eso están los tribunales. Pero, amigos, no sé cuántos de vosotros conocéis una cosa que se llama la navaja de Ockham. No perdamos de vista que la explicación más sencilla suele ser la correcta. No perdamos de vista que el dato más elocuente, que es los rusos se han metido en un país que no es el suyo y han matado a todo Kiski. Ese es el elefante en la habitación. Luego, si queréis, podemos discutir de pequeños detalles. Porque, ojo, defender la idea de que los rusos son los agresores no implica defender a los ucranianos en todos los errores que hayan cometido o puedan cometer en el futuro. No, no, no. La discusión no es tan elemental. Tiene sus complicaciones, pero no perdamos de vista lo obvio. Bueno, volvamos. Al asunto entrenamiento y motivación. Yo estoy, como os he dicho, he hecho un cambio de hábitos, que ha sido un viaje personal en el que la cabeza ha sido lo más importante, mentalizarme ha sido lo más importante y básicamente cambiar mi forma de comer. Yo tenía una forma de comer que era comer por placer, comer sin medida y sin control y comer sin ser consciente de qué tipo de alimentos estaba comiendo y qué cantidades estaba comiendo. Y había entrado en una dinámica, también el confinamiento ayudó, sí, de aumento de peso. Eso cambió, y tenéis podcast donde ya he hablado, y vídeos en YouTube, que básicamente son los podcasts, donde he hablado qué pasos fui dando para cambiar mis hábitos. Y son unos pasos muy, muy sencillos. Yo básicamente he decidido eliminar o reducir muchísimo de mi dieta ciertos alimentos, hidratos de carbono, es decir, como una rebanada de pan por la mañana, de pan tostado sin sal ni azúcar, pero la mayoría de mis hidratos de carbono los obtengo de las verduras, vegetales y legumbres. Arroz, patatas, muy poquito. Harinas, pan, pasta, muy poquito. Una vez por semana y en cantidades muy pequeñas. Sigo un control estricto en cantidades donde realmente desayuno muy poco, me tomo un par de galletas de avena a media mañana, como fruta, tomo café, eso sí. No es que tome mucho café, me tomo uno o dos cafés al día, no es que sea una barbaridad. Hago una comida normal con cantidades muy controladitas, más fruta y por la noche o bien no ceno, o ceno fruta, o ceno vegetales, o ceno carnes de ave o algo así. Pero una cosa muy baja en calorías. Eso me ha permitido pasar de unos 103 kilos a unos 78 kilos. 25 kilos de pérdida de peso, es mucho peso, y el aspecto que tengo es muy diferente. De hecho, este fin de semana, bueno, fui con la familia a cierto sitio y amigos de la familia me decían, bueno, no me lo preguntaban a mí, se lo preguntaban a mi mujer. Y a mi mujer, una señora, lo típico de a veces señoras algo mayores, ¿no? ¿Lo has puesto a dieta? Y mi esposa respondía, no, no, ha sido cosa suya. Y, no, y hay otra cosa que no os he contado. El otro día subía, estaba en mi edificio, iba a montarme en el ascensor y una señora saludó a mi mujer, me miró a mí un rato largo y dijo, ay, no me había dado cuenta que eras tú. Tú has perdido un montón de peso, estás bien de salud. O sea, me ha pasado que mis vecinos no me reconocen. Yo también tengo unos horarios que no veo mucho a mis vecinos. Pero es que el otro día hay otra vecina con la que yo me cruzo, o sea, vivo en una comunidad muy pequeña. Pues una señora que yo pues siempre me cruzo con ella, le digo alguna cosa. Y el otro día iba yo con mascarilla también, la saludé y no me dijo nada. y siguió para adelante. Y digo, esta señora no me ha reconocido, porque además es la típica señora con la que yo es muy agradable, me sonríe, le sonrío, nos saludamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, vamos, tal, vamos al trabajo, venimos de trabajo, ese tipo de cosas. Es decir, el cambio, mi cambio ha sido bastante, bastante grande. Es más, hasta el punto de que he llegado a pensar, ¿me he pasado? Es decir, porque con 78 kilos tengo un aspecto que yo no tenía ni estando de novio con mi mujer. Es más, esta Semana Santa, estas vacaciones, hoy es domingo de resurrección, íbamos por el campo y hubo un momento dado que me quité la camiseta, me hice unas fotos y pensé, madre mía, estoy bastante flaco. Más flaco de, ya sabéis que a veces el espejo del cuarto de baño engaña mucho. Esto era una frase que yo tenía con un amigo del gimnasio en los años, a principios del 2007, por ahí. Y es que tú en el cuarto de baño, tú te ves estupendísimo. Pero la imagen y las luces del cuarto de baño no reflejan tu aspecto real. Bueno, ¿qué me he llevado para entrenar? Pues me he llevado dos cosas. Yo muchas veces me llevaba pesas. Para esta Semana Santa me he llevado las gomas de estiramiento. Hay unas cositas que venden en Amazon de varios colores, dependiendo de la resistencia de la goma. Y me he llevado mi comba de saltar, una comba muy buena que tengo y que no utilizo. Porque yo vivo en un piso, no es como todo lo que tiene una terraza y tiene un espacio al aire libre. No, yo no haría mucho ruido y molestaría a los vecinos de abajo. Pues, alguno diría, pues con verso vete a la calle. Y es cierto, tenéis razón, pero no lo hago. He estado haciendo, mi entrenamiento básicamente ha sido muy sencillo. Hemos hecho largas caminatas por el campo, es decir, hemos tenido todos los días caminatas de una hora y pico, monte arriba, lo cual ha sido muy satisfactorio también, porque han sido buenas caminatas, algunas caminatas no particularmente largas, caminatas de 7, 8 kilómetros, que tampoco es que sea la gran cosa, y un ritmo normalito, pero han sido caminatas agradables, y he hecho flexiones, he hecho dominadas. Mi suegro en el campo tiene una escalera de hierro, y esa escalera de hierro, yo antes, cuando pesaba más, hacía dominadas, pero me destrozaba los dedos. Ahora que peso menos, puedo hacer todas las dominadas que hago normalmente y no me hago daño a las manos, que ha sido un detalle que me he dado cuenta. Así que he podido sacar unos cuantos entrenamientos más o menos decentes, haciendo flexiones, dominadas y tal. Al final las gomas las he usado muy poco. Y lo que sí he usado ha sido la comba de saltar. Al primero al que le oí hablar de la comba de saltar dentro de hábitos de pérdida de peso fue a Camionero Geek, que tiene un vídeo muy muy bueno donde habla de pues, cómo él salta la comba. Y recientemente, pues, otro youtuber famoso, pues, que es Dross, que él ha hablado de su pérdida de peso y él ha hablado de la comba como algo determinante. En el caso de Dross, a diferencia de Camionero sí ha perdió bastante peso, pero no tanto como Dross. Dross estaba fondón, muy fondón. Él habla de la comba y del ejercicio tan bueno que es. Bueno, pues yo cometí el error de, sin mucha preparación y sin entrenamiento, y eso que yo hago sesiones de entrenamiento con la bicicleta estática con altos niveles de intensidad, me puse a saltar a lo bestia la comba. Al día siguiente, bueno, al segundo día, que es cuando me dan las agujetas gordas, que soy, tengo unas agujetas espectaculares. De hecho, salgo de la cama y estoy hecho polvo. Luego ya las piernas se van normalizando. Lo que sí es cierto es que otra cosa que me hice daño fue la rodilla. Yo hay una rodilla que a veces se me inflama un poquito. Y en este y lo noté cuando hice la comba, que tenía la rodilla un poco fastidiada, pero cabezón de mí, seguí saltando y saltando y saltando. Y sudando y sudando y sudando. Fue un buen ejercicio, me sentí súper bien, pero ahora tengo la rodilla tocada. Y ya me conozco y ahora con los años cada vez tardo más en recuperarme. Así que ese ha sido mi entrenamiento y hoy, claro, hoy tenía la rodilla tocada, pues hoy lo que he hecho ha sido flexiones y dominadas. Estaba cocinando y haciendo mis cositas, he hecho flexiones y dominadas. Y luego me he puesto a hacer curl de bíceps, y hombros con las mancuernas, sentado, sin estar de pie. Y he sacado un entrenamiento, pues más o menos decente, que me ha permitido luego, pues, ya, pues sentirme bien, bien. Y de hecho, hay una cosa que me ocurrió, y eso yo lo leí en una revista de culturismo hace tiempo, y es que hay mucha gente que cuando se lesiona para totalmente de entrenar. Y eso no es buena idea, porque a lo mejor, imagínate, te has lesionado, yo qué sé, un codo, ¿no? Te has hecho daño y te has lesionado un codo. Bueno, puedes correr, puedes hacer bicicleta, puedes hacer sentadillas, puedes hacer muchos ejercicios. Esos ejercicios van a poner en marcha tu sistema circulatorio y van a acelerar tu recuperación. Y alguno dirá, Converso es una tontería o tienes razón, pero no lo has explicado bien. Bueno, yo lo que sé es que yo he tenido en mi época de taekwondista lesiones bastante gordas. He seguido entrenando y me he recuperado pronto, no solo por juventud, sino por el entrenamiento. Además me ha permitido ganar, pues por ejemplo, a lo mejor me he lesionado ciertas cosas, pero me he puesto a hacer más pesas y he ganado una base física de más fuerza, pero además me he recuperado antes. El tema de la alimentación era una cosa que yo en cierto sentido temía un poco. ¿Por qué? Primero, En mi cambio de hábitos y mi pérdida de peso, la alimentación ha sido más esencial casi que el entrenamiento. Y eso todo el mundo lo sabe. Un 80% de importancia ha sido la alimentación. Los cambios de hábitos de alimentación han supuesto un cambio porque en mi caso yo ya entrenaba. Hay gente que dice, no, voy a empezar a salir a correr, voy a empezar a hacer pesas, voy a empezar... No, en mi caso yo ya era un gordito de 103 kilos, un gordito apretado, un gordito fuerte, un fofisano, pero entrenaba. Yo he seguido entrenando, quizá este curso he estado entrenando con cierta, con algo más de intensidad y más regularidad, y el cambio no ha venido por ahí, ha venido por la alimentación. Ahora, la vida social en España y en muchos países mediterráneos implica hacer grandes comidas y comidas muy largas. Incluso, pues terminar una comida abundante y empezar a sacar chocolates y pasteles y postres y natillas y arroz con leche y cosas que son las cosas que yo que más me gustan y que yo estoy evitando, exceptuando algún fin de semana que me permito pues una pequeña salida controlada de la dieta y me como mi arroz con leche, me como mi tarta de chocolate, pero lo hago en fin de semana. Lo hago principalmente el sábado. El sábado es mi día donde me permito comer algunas cositas que no como durante la semana. Bueno, a Dios gracias, mis suegros pues están muy concienciados, también por ellos y por su salud, con lo cual no ha habido excesos. Sí es cierto que ha habido algún dulce típico de Semana Santa, pues alguna torrija, algunos pestiños, algunos rosquitos, pues lo típico, y en Andalucía más, pues un amigo te ha hecho roscos y te regala roscos, un amigo ha hecho torrijas y te regala unas torrijas, y yo lo que he hecho en este caso es probar un poquito, es decir, he hecho la técnica femenina, y por favor que nadie me entienda mal, pero sabéis que muchas mujeres no se piden postre y lo que hacen es pedirte un pedacito de tu postre. Esto quizá a lo mejor soy el único al que le ha pasado en el planeta Tierra, pero sospecho que a alguno más le ha pasado. Pues usar esa técnica femenina de esas chicas que se cuidan, obviamente, y que deciden hacer eso. Bueno, pues yo he hecho eso. He probado un pedacito, en plan pellizco, del rosquito, he pegado un pellizco del pestiño, se me ha quitado la tontería, se me ha quitado la curiosidad, lo he disfrutado, pero ha sido un pellizquito. Y no ha sido comerme uno, dos, tres, cuatro pestiños y otro, y un bombón, y un no sé qué, y un no sé cuánto. Y creo que por ahí, a lo mejor, la báscula no me va a dar una puñalada. Por ahí. Sí es cierto que, claro, cuando tú estás en un entorno fuera de pues mi oficina, mi trabajo y mi casa, donde yo controlo muy bien lo que como, y es difícil que me salga fuera del sábado, porque estoy inmerso en una rutina. Y cuando sales de tu rutina, es más fácil que te despistes. Entonces, con estos pequeños trucos, no ha habido excesos. Ha habido una cena, que ha sido una cena un poquito especial. Ayer, que estuvimos en Almendralejo, decidimos no ir directamente a Madrid, sino hacer noche en Almendralejo, que había muchos bares y tal, y estuvimos cenando en un bar. Y comí unas microtequetitas, un churrasco de pollo. Yo siempre me gusta pedir pollo, porque es un alimento, y el pollito a la plancha está muy rico, y no es, pero sí pedí mis patatitas. Y luego mi mujer se le antojó chocolate, y dice, mira, me gustaría comerme un Kit Kat. Mi mujer es muy comedida y la mujer se mantiene su peso. Me apetece un Kit Kat, ¿no? Lo hace pocas veces. Y a mí se me apetecía un Kinder Bueno. Así que, ¿qué hice? Pues compré el Kit Kat, el Kinder Bueno, y yo al final, en el Kinder Bueno vienen dos barritas de 4 onzas. Me comí de la primera barrita 3 onzas y las demás las tiré. ¿Por qué? Alguno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué, converso? Bueno, hay dos tipos de argumentación. Uno es la argumentación, por un día no pasa nada, date el capricho. Pero yo hay una cosa, y esto es, a lo mejor es algo mío, único. Pero esta es una forma de pensar que me está ayudando. Y la forma de pensar, el kung fu mental, es que yo necesito estar al control y saber que estoy al control. Esto es como cuando en las películas llega uno a la cárcel, pregunta quién es el más fuerte, le parte la cara y todo el mundo sabe quién está al control. Bueno, pues yo necesito saber que estoy al control. Esto es una metáfora, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo que estoy al control? Obviamente, una parte de mi mente me dice, cómete las dos barritas de Kinder Bueno, cómetelas rápido y pregúntale a tu mujer si se va a comer el Kit Kat, lo que le sobre. Pero la otra forma de pensar es, no, yo estoy al control. Me voy a comer solo una barrita. Y luego pensé, voy a comerme 3 cuadraditos y voy a dejar uno. Qué tontería, ¿no? Cómete uno. Mi mujer lo entendió perfectamente y me dijo, esa es la forma de pensar, esa es la forma correcta de pensar. Y a mí eso me privó de terminarme el Kinder Bueno, pero me proporcionó otro tipo de satisfacción, y es la satisfacción de que estoy al control y de que sí, me he comido un chocolatito, me he quedado satisfecho, lo he disfrutado, porque como me decía un amigo, ahora disfruto casi más de las cosas. Pero además, he ganado, si esto fuera un videojuego y hubiera una barrita de poder mental, he ganado +2 en poder mental. Porque he reforzado esa sensación de que estoy al control. Y bueno, no es solo una sensación, estoy al control. Entonces, estas pequeñas decisiones de estoy al control, lo contrario son las derrotas de no estoy al control, he sido derrotado. Y en esta pelea yo necesito ser el macho alfa, el macho dominante, el tipo más duro de la cárcel y saber que estoy al control. Y eso me ayuda a que la siguiente decisión que voy a tomar sea más fácil. Bueno, muchos de vosotros sabéis todo lo que necesitáis saber de nutrición, pero hablando con mi hermana, con Esperanza Martínez, la psicóloga, me doy cuenta, hablando con ella y con las cosas que ella me cuenta, de que muchos de nosotros lo que necesitamos es entrenamiento mental. Por cierto, así se llama el podcast de Conversister. Entrenamiento mental. Necesitamos entrenamiento Jedi mental para tener patrones de pensamiento diferentes que cambien. Mira, os digo otra cosa más. Este es un tema que me interesa porque pienso mucho en él y saco conclusiones y escucho a gente, leo. Estaba el fin de semana, bueno, estos días de fiesta, haciendo vida social, ¿no? En un pueblo. Un pueblo donde hay vecinos que son casi familia. Y una señora, la misma señora que le preguntó a mi mujer, ¿lo has puesto a dieta? Como si mi pérdida de peso fuera mérito de mi esposa. Cuando mi esposa ha intentado que yo perdiera peso y no lo consiguió, hasta que yo no quise planteármelo y tomármelo en serio. Bueno, esta señora es una señora que está luchando con el peso. Es una señora pequeñita, tiene problemas de espalda, y está luchando por el peso. Entonces, cuando ya entré yo en esa conversación, ella me dijo, pues dime cómo lo haces. Como, dime el truco, ¿no? Y amigos, lo cierto es que no hay trucos. O sea, si yo me pongo en plan, dime el truco sería, señora, hay que comer menos. Hay que, número uno, eliminar ciertos alimentos y número dos, comer menos. Pero todo está en la cabeza. Bueno, de una forma un poquito más educada, le dije eso a la señora. No tanto qué es lo que ella tiene que hacer, sino lo que yo he hecho. Y yo le dije, mire, yo lo que he hecho es eliminar ciertos alimentos, le expliqué lo de los carbohidratos y comer menos cantidades. Y entonces escuché una respuesta que he escuchado a mucha gente. Y la respuesta que he escuchado a mucha gente es la siguiente. Pero a mí eso no me sirve. No lo dicen así, pero lo dicen. A mí eso que... Pero esencialmente lo que están diciendo es, eso que tú estás diciendo a mí no me sirve de nada, porque yo como poquísimo. Yo no ceno nada, nada más que me como de pan, un pedacito de pan así. Y eso, amigos míos, no es cierto. Es autoengaño, es una pura mentira. Mentiras que nos inventamos, nos fabricamos y nos comemos. Y nos las comemos de dos en dos, esas mentiras. Conozco gente que dice que no, que ellos no comen nada. Mirad, esto es un tema contable, lo he dicho otras veces. Si tú quieres ahorrar, tienes que meter un poquito de dinero en la ducha, en la hucha. Si tú quieres quedarte en bancarrota, tienes que ir gastando más de lo que ingresas. Entonces, que a mí hay alguien que diga, yo no como nada. Es que, pero es que además, si me dieran un euro cada vez que me lo han dicho, sería rico. Es que yo no como nada. Si yo por la mañana me tomo un café y me voy a la calle. Es que yo a veces me como ahí mucha ensalada y un pedacito de pan y estoy harto. No, yo no como nada. Eso no es cierto. Tú no engordas del aire. No engordas del aire. Y esto ya en los años 40 ya se demostró. Nutricionistas y médicos lo demostraron. Tú puedes tener un problema metabólico gravísimo que si a ti te hacen contablemente comer menos, tú pierdes peso. Aunque tengas un problema gravísimo, terminas perdiendo peso. Porque esto es contabilidad. Si tú quieres ir a la bancarrota, es decir, perder peso, tienes que gastar más calorías o ingresar menos calorías. O las dos cosas. Si tú quieres engordar, tienes que gastar menos calorías, ingerir más calorías. Comer más, moverte menos. Esto es así de sencillo y no hay trucos. Conozco gente que... Conocí a un tipo que... un estadounidense, ¿no? El típico estadounidense. Lo que pasa es que este era joven, tío muy grandote, pero tío fondón. Es que no como nada. Y es verdad, el tío se sentaba a comer y desayunaba un café, alguna cosita. A mediodía tampoco comía nada, pero tenía una bolsa llena de galletitas y de snacks. Y picoteaba. Hay gente que se prepara una ensalada y está comiendo y picoteando frutos secos. Y a lo mejor se han comido 400 calorías entre avellanitas y unas nuececitas y unas pasitas. Y te has comido 400 calorías. Y luego te has comido tu ensalada. Y ahí ya llevas pues un buen taco de calorías. Entonces, bueno, la vida social la verdad es que puede ser complicada. Yo estoy agradecido de mis suegros que sabían primero también, saben cómo el plan en el que estoy, pero es que ellos mismos también están en ese plan. Hubo un día, por ejemplo, que mi suegra hizo un arroz delicioso, un arroz con gambitas, una cosa muy rica. Era un plato de arroz. ¿Qué pasó? Pues me puso un platito pequeñito. Me dijo, ¿quieres más? O sea, aún así me preguntó y yo le dije, gracias, suegra, estoy fantástico con esto. Y me comí un plato que sería, pues a lo mejor, una cuarta parte de lo que yo me comía. Porque yo repetía, además. Así que toma pequeñas decisiones para estar consciente. Y ahora pues volveré a otro hábito, que es el de pesarme por la noche y pesarme por la mañana. ¿Y eso es una obsesión? ¿No es una obsesión? No. Pesarme por la noche y pesarme por la mañana y anotarlo me permite ver mi evolución. Ser consciente de si estoy ganando o perdiendo peso. Y también me permite ser consciente, porque también anoto qué voy comiendo, pues qué he comido. Y a veces te das cuenta de que incluso yo siendo consciente, a veces intento olvidarme de ciertas cosas. Pero no, digo, no, no, te has comido esto. Y lo apuntas. Y lo apuntas. Y con eso, pues vas a tomar decisiones y vas a cambiar de hábitos. Y en cuanto a motivación, os voy a decir dos cosas que tengo aquí apuntadas en las notas del podcast. Quizás os parezcan dos tonterías. A mí hay dos cosas que me motivan, sobre todo a entrenar. Y es que hay una serie que estoy viendo de animación que se llama Baki, que es de artes marciales, una cosa muy exagerada. Y están todo el rato entrenando y peleándose, ¿no? Pero unos tíos súper, o sea, fuertes no. Es una cosa surrealista. Pero de alguna forma me pongo Baki y mis entrenamientos son mejores. A veces me pongo vídeos de, yo qué sé, de físico-culturistas, que el culturismo, el tema del bodybuilding me interesa muchísimo, me interesó en el pasado y me sigue interesando, quiénes son los que están compitiendo, rutinas de entrenamiento, bueno, y veo algunos entrenamientos de gente, y mientras yo voy entrenando y me voy motivando y me ayuda a hacer una serie más, más repeticiones, acortar la recuperación, y son pequeños consejillos que me ayudan. Y lo que os digo en otras ocasiones, queridos amigos, lo mejor que os puedo recomendar es que habléis con Converse Sister, Esperanza Martínez, aunque ella es psicóloga deportiva, ella es coach nutricional, ella tiene en su consulta, bueno, la verdad es que va a ser difícil que os coja porque cada vez ya le quedan menos horarios en su consulta, ella atiende online. Y yo sé de gente que ha ayudado. Ella me cuenta cosas, no me cuenta detalles, obviamente, porque es muy profesional con sus pacientes y no me da ni nombres ni nada. Pero sí me cuenta cómo hay gente que está luchando con el peso y a veces pues se pegan atracones o siguen malos hábitos o tienen algunos patrones de pensamiento que no les ayudan. Y ahí un nutricionista es importante, es verdad, pero un psicólogo, desde mi punto de vista, con la información que tenemos hoy en día en internet, es más importante. Porque tú puedes saber muy bien qué alimentos comer o no. Y eso es fácil investigando un poco por internet. Pero cambiar patrones de pensamiento, quizá necesites ese extra que te va a dar un profesional de la psicología. Pues un saludo a todos, amigos. Hasta pronto. Y desde mi Zoom H1, que es con el que estoy grabando. No sé si antes lo dije mal. Un saludo a todos y hasta pronto.